Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Y un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privados de nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes, sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve. Una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy es domingo 25 de octubre de 2009, son las 9:08 de la mañana y les agradecemos su compañía durante este programa más de Y Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Le doy la bienvenida a mi compañera Rosy Rodríguez. Rosy, buenos días. Buenos días, César. Muy buenos días a todos nuestros amigos Radio Escucha, tanto aquí en Hermosillo como fuera de la entidad. En este domingo 25 de octubre, muy movido, ya con un clima distinto, muy agradable. Esperemos que nos acompañen las próximas dos horas en un programa muy interesante que hemos preparado para todos ustedes en temas de actualidad y sobre todo con mucha información que a todo mundo nos compete por ser información que afecta a todo nuestro país. Así es, tenemos mucha información, tenemos enlaces muy interesantes, pero antes queremos comentarle y agradecerle a todos los compañeros de la Red Orejana, a los compañeros de la Resistencia Civil, a los abogados que acompañan las actividades de la Casa del Movimiento, porque anoche estuvimos en una celebración más, en una cena que se invitó pues a la mayor parte de todos los compañeros radioescuchas, y la verdad la pasamos muy bien. Le agradecemos a nuestras productoras, a Gaby, a Judith, a Rosy, a Diana, la organización de este evento. La pasamos muy bien y pues ya saben, las consecuencias se notan a veces en la voz, ¿no? Pero bueno, este domingo uno de los temas que abordaremos será la situación actual del Sindicato Mexicano de Electricistas. Para abordar este tema vamos a enlazarnos en unos momentos más con el doctor Roberto Jiménez, compañero nuestro de la Casa del Movimiento, quien estuvo en la concentración del día de ayer en el evento magno que tuvo lugar en el Sindicato Mexicano de Electricistas en torno al apoyo que se le están brindando todas las organizaciones gremiales, laborales, sindicales, a este Sindicato Mexicano de Electricistas tan combativo. Él estuvo en el Distrito Federal, estuvo allá presente y nos fue presentando al movimiento en defensa de la economía y particularmente la Casa del Movimiento aquí en Hermosillo. También tenemos la intención de más adelante poder comunicarnos con el líder de este sindicato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, con el compañero Martín Esparza. ¿Quién mejor que él para ponernos al tanto de las próximas acciones de resistencia a las que seguramente nos vamos a sumar? Decimos intentaremos, porque ustedes deberán comprender que en la posición en que ahorita se encuentra, pues tiene muchas reuniones, compromisos, que de repente nos alteran de alguna manera lo que es la agenda, pero les garantizamos que lo vamos a intentar. También tendremos comunicación con el doctor José María Pérez Gay. Él esta semana, junto con una gran cantidad de intelectuales mexicanos, publicaron un desplegado donde de alguna manera pues nos dejan ver las razones de por qué Felipe Calderón está equivocado en su decisión de intentar exterminar al sindicato más fuerte de este país, o uno de los más fuertes y democráticos. Entonces, un gran intelectual, además de que es un intelectual comprometido con el movimiento, que en esta ocasión estaremos enlazando. También para todos nuestros radioescuchas tendremos comunicación con el diputado y compañero del movimiento Gerardo Fernández Noroña, a quien tendremos el gusto de entrevistar esta mañana. Él nos va a hablar de los recientes acontecimientos ocurridos en la semana pasada, como lo son la toma de la tribuna, la presentación de este señor Lozano Alarcón, el llamado que está haciendo a todos los ciudadanos que pagan a Luz y Fuerza del Centro para que precisamente dejen de pagar la luz. Al no haber compañía, pues no paguen la luz, no hay contrato, no. Entonces, y él nos va a hablar de esto. Hoy en la mañana estábamos leyendo recientemente que pues su casa fue allanada y pues es una de las consecuencias de su posición tan firme, de su apoyo totalmente a la economía popular. Y tranquilamente él dice, bueno, son los gajes del oficio, me doy por enterado, pero no, ni un paso atrás. Así es, una vez más en una posición valiente y comprometida, pues Gerardo Fernández Noroña, que en esta semana, César, hasta gente que dice que no comparte su forma de actuar, por primera vez estaba de acuerdo de decirle a los diputados todo lo que les dijo, ¿verdad? Bueno, y para empezar esta mañana, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical? Y vamos a tener a Inga, conste, no dije otra cosa, interpretando Floripondio. Desde ayer, desde ayer, estos tancuitos que me están picando, sangre de la pena, mamita, que me están sacando, sangre de la pena, mamita, que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando, que me están sacando. Y Apito se ha ido para el campo y me deja mi amita cuidando, desde ayer. Bien, agradecemos, como siempre, a Diana, que es la que nos hace la selección musical. Muy buen tema para empezar la mañana. Y bueno, ya vamos a tener nuestro primer enlace hasta la Ciudad de México con el compañero Roberto Jiménez. Roberto, muy buenos días. ¿Cómo estás por allá en la Ciudad de México? Muy bien, César, ¿cómo estás? Sacando. Pues aquí. Eso es todo. No, pues aquí nosotros también, aquí disfrutando de ya el cambio de clima que se siente por acá. Muy agradable esta mañana. Tenemos el gusto de saber que estuviste presente ayer en un evento con la representación de la Casa del Movimiento de Hermosillo. Platícanos al respecto, por favor. Así es, César. Andamos acá en la ciudad por unas cuestiones de trabajo, pero aprovechamos, ¿verdad?, para estar presente en esta Asamblea Nacional de Resistencia Civil. ¿De qué se trató? ¿Quiénes fueron los convocantes y cuál era el objetivo de esta reunión? Bueno, mira, la reunión, el objetivo es organizar la resistencia civil pacífica para de lucha contra pues las nuevas medidas económicas que ha tomado el gobierno, ¿verdad? Los alza de impuestos y sobre todo en defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, que es el que pues está en la lucha más inmediata. Así es. Entonces convocó el Sindicato Mexicano, fue precisamente de las instalaciones del sindicato, ¿verdad? ¿Y cómo fue la convocatoria? Bueno, mira, estuvieron, yo conté más de 100 organizaciones, entre organizaciones sociales, sindicatos, estudiantes, partidos políticos, agrupaciones civiles, etcétera, una serie de organizaciones tremenda, ¿no? Sí. Estaba un lleno total. Había, como te digo, partidos políticos, hasta el PRI estuvo presente. Hasta el PRI estuvo presente. A través de la Confederación Nacional Campesina. Ah, ok, entonces, correcto. Obviamente estaban todos los de izquierda y obviamente el PAN no estaba presente, ¿verdad? Ya nada más faltaba que estuviera presente, porque de acuerdo a lo que comentas, esta decisión de extinguir la compañía de mexicana de de Luz y Fuerza del Centro, extinguirla y cancelar el contrato con el Sindicato Mexicano de Electricistas, le está saliendo muy caro al gobierno de Felipe Calderón. Sí, porque yo creo que se cometieron, como dijeron ahí en la asamblea, dos errores tremendos, ¿no? Sí. Despedir a 44,000 trabajadores de una manera casi de un golpe militar, y por el otro aumentar los impuestos, ¿no? Pues tienen todavía la pretensión de aumentarlos y ahorita, como ustedes saben, pues hay una bronca ahí en la Cámara de Senadores ante este aumento que han discutido en la de diputados y ahora pasa a la de senadores. Muy buenos días, Jiménez. Bueno, Roberto. Sí, buenos días. Oye, aparte de lo que hemos estado viendo del trabajo de movilización social, el asunto del avance jurídico, ¿se habló algo de los amparos y de la cuestión de el recurso de inconstitucionalidad que se pretende empujar contra Calderón? Sí, bueno, por un lado están los amparos de los mismos trabajadores, ¿no? Así es. Y por otro lado están también los amparos de los usuarios acá en la zona centro de México, pues como la compañía desapareció, ahora ¿quién va a cobrar? Así es. Y además es un acto ilegal y por lo tanto se van a amparar también los usuarios. En primer lugar los trabajadores se van a amparar hasta esta medida, después los usuarios, que ya es mucha gente, sí, estaban hasta proponiendo no pagar mientras dure esta confrontación, no pagar la luz, ¿verdad?, acá en la zona centro. Y por otro lado, pues está también el amparo, hay más de 100 abogados que no están cobrando, abogados democráticos, sí, para ver cómo hacen de la mejor manera legal esta situación de la compañía mexicana de Luz y Fuerza. Hablándonos un poco del color, de la reunión, del ambiente, de cómo sientes el ánimo, la combatividad. Mira, muy muy buena, muy bonita, muy emocionante, ¿no? La idea general, como yo decía, es integrar un Frente Nacional de Lucha que revierta estas decisiones despóticas, autoritarias y represivas Sí. Estaban, bueno, ya sabes que los más aguerridos son los estudiantes, ¿verdad? Ese es un fenómeno que me gustaría que comentaras. Por acá nos enteramos de que los universitarios están participando cada vez más en la movilización a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, este gobierno lo que está haciendo es integrar todas las fuerzas de edad del país para llevar a cabo una lucha. Ya depende de nosotros mismos si nos podemos organizar o no. Mira, los estudiantes, por ejemplo, ya están organizando en brigadas para ir a difundir y dicen que cuando el ESME lo decida, paran las universidades. Estaba la Universidad UNAM, de la UAM y de otras instituciones de educación superior. Entonces los estudiantes están dispuestos a todo y por lo tanto pues son los más aguerridos, ¿verdad? Lo que se dijo ahí es que principalmente para estallar, porque también se habló de una huelga general, ¿no? Sí. Para estallar una huelga general, primero hay que organizarla. Claro. Y obviamente, pues los ánimos están muy, pues no es para menos, ¿verdad? Están muy encendidos los ánimos, y bueno, también no hay que entrar en provocación, no hay que entrar en la represión, y que pues descabecen el movimiento desde el principio. Entonces, hay esas dos tendencias, ¿no? Por un lado, la idea de organizarlos, y por otro lado, la desesperación de la gente de actuar ya. Así es. Le recordamos al público que estamos platicando, estamos recibiendo el reporte de nuestro compañero, el doctor Roberto Jiménez, catedrático universitario, que nos representa por parte de la Casa del Movimiento allá en la Ciudad de México, en este evento en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Oye, Roberto, a mí me inquieta si hay algún acuerdo para la embestida de los medios en contra del sindicato. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, los medios están haciendo una campaña, como todos sabemos, de desprestigio tremenda, ¿verdad?, en base a mentiras, y sobre todo por las grandes compañías como Radio Fórmula, como esta Televisa y la otra del canal, la otra que son nada más básicamente dos compañías fuertes. Están haciendo una comida, entonces los trabajadores están respondiendo. Por ejemplo, en un programa de Radio Fórmula donde iban a hacer lo mismo, los trabajadores se plantaron y ya López Dóriga ya no pudo llevar a cabo su noticiero, ¿no? Así es, sí. Se van a tomar medidas de ese tipo. Ah, correcto. Estuvo entre los presentes Martín Esparza y la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Sí, por supuesto, estuvo el secretario general Martín, que fue el que pues llevaba las propuestas del sindicato y llevaba la asamblea misma, ¿no? Así también es. También estuvieron gente muy interesante, como de diputados, te digo, hasta catedráticos, hubo hasta representación norteamericana ahí de sindicalistas norteamericanos, ¿no? Estuvieron sindicatos de Estados Unidos. Muy interesante, muy bonita, ¿no? ¿Algo particular que tú nos quieras comentar ya para finalizar este enlace, Roberto? Bueno, mira, las casas del movimiento estuvieron presentes a nivel nacional y se comprometió López Gómez del Campo, me parece. Él se comprometió a que cada casa fuera un centro de difusión y de organización de este nuevo frente que se está viendo venir, ¿no? Así es. Y bueno, pues estuvieron desde anécdotas muy interesantes que en la que el diputado Fernández Loraña nos comentó cómo se había tomado la tribuna, y en una de esas se acercó al secretario de Trabajo, ¿verdad? Sí. Y le dijo, oye, ¿verdad, cabroncito, que no es lo mismo usar la Policía Federal que dar la cara aquí en la Cámara? Cosas de ese tipo, ¿no? De anécdota, pero lo importante es la organización, César. Muy bien, Roberto. Es a lo que estamos en reto, ¿verdad? El reto es la organización y el apoyo del movimiento a esta violación de la Constitución al orden institucional, ¿verdad? Orden constitucional. Roberto, ¿alguna fecha para que nos visiten aquí los compañeros del ESME, que ya nos avisaron que van a estar aquí en todas las capitales del país? Sí, van a estar visitando el 30 de octubre próximo, inician otra vez las movilizaciones, ellos ahí en la Ciudad de México, van a salir a diferentes ciudades de la República, no quedó en concreto cuándo en Hermosillo, y el 5 de noviembre se analiza y discute la huelga general, el 5 de noviembre, ¿no?, por parte del sindicato, y bueno, ya estaremos las demás organizaciones pendientes de eso. Roberto, te agradecemos este enlace, por favor, está al tanto de cualquier situación para que nos mantengas informados, y pues aquí te esperamos para que nos des la información y compartas con nosotros ahí la situación que encontraste allá en México. ¿Cómo no? Con mucho gusto, y pues ahí estaremos presentes en la Casa del Movimiento y pues en Hermosillo. Y aquí en Radio Bemba para que también nos des el reporte más completo. Sí, cómo no. Muy bien. Todos los oyentes de Radio Bemba. Gracias, gracias Roberto. El doctor Roberto Jiménez reportándose desde la Ciudad de México. Él estuvo en este encuentro nacional a favor del Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues ya lo tendremos aquí en cabina posteriormente para que nos dé una opinión más cercana a todo lo que él vivió allá en este encuentro nacional. Y fíjate, César, que algo que comenta que es muy interesante es el asunto de la participación de los estudiantes, que a mí en particular me llena de alegría saber que hay un motivo por el cual ellos se reactivan, ¿no? Hacía mucho tiempo, por ejemplo, que los estudiantes del Politécnico y la universidad habían estado distanciados y ahora se han incorporado, asisten a los eventos, a las manifestaciones. El jueves pasado ya se organizó la primer brigada por toda la universidad, se comunicaron nuestros amigos de la red universitaria, aprovechamos para enviarles un saludo a todos ellos, que también son parte del grupo del movimiento, y me comentaban que el jueves les organizaron un desayuno en el comedor universitario, preparado por universitarios. Después se fueron a brigadear a todas las escuelas de la UNAM y terminaron la jornada nuevamente con una comida. Además de que, bueno, aprovechamos en este momento para recordarles que el viernes pasado la UNAM recibió el premio Príncipe de Asturias en la categoría Comunicación y comunicación y desarrollo social, en participación social, perdón. Y y bueno, él aprovechó a la entrega del premio para decir que en México tenemos una obligación de ofrecer a los jóvenes una forma de organización y desarrollo que les fomente o que los lleve a recuperar la esperanza. Esa parte es una parte muy interesante, César, donde nuestro rector le dice a los a ellos que una de las formas, pues, de que el sistema financiero, el sistema prevaleciente está equivocado, está agotado, entonces habría que pensar en nuevas alternativas. Y la frase que a mí me hizo muy sentirme muy contenta, pues, es donde dice: el desarrollo de este país solo se puede garantizar permitiendo a los jóvenes el hecho de recuperar la esperanza. Es uno de los conceptos que nosotros en el movimiento, pues, siempre hemos estado retomando, y creo que hay miles y miles de universitarios y de mexicanos en general, porque la universidad es un patrimonio nacional y además un patrimonio universal, que debemos de sentirnos muy orgullosos, pero al mismo tiempo preocupados, porque mientras en este país, en España, se les está entregando el premio, Calderón ya tiene contemplado que en el plan económico del próximo año se le disminuya su presupuesto a nuestra máxima casa de estudios. Las contradicciones de la vida. Pero bueno, continuamos con nuestro programa. Llámenos al 215-9005, al 215-9015. Vamos a ir a una canción a propósito de esta premio, este galardón que recibió el premio Príncipe de Asturias, que recibió la Universidad Nacional Autónoma de México. Yo no soy de la UNAM, pero valoro y me siento universitario, y pues vamos a escuchar con los Estrambóticos Cómo No Te Voy a Querer. Gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? ¡La momia! ¡La momia! ¡Vienen a matarnos por haber violado la tumba del faraón! ¡Quietos! No se muevan. Ahora sabremos si es un ser de ultratumba. Las balas traspasan su cuerpo sin herirlo. ¡No! ¡No, por favor, no! ¡Viva el terror, el misterio y el suspenso con Calimán, el hombre increíble! Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Radio Bemba FM 95.5. Pues, ¿cómo no te voy a querer a nuestra querida UNAM? Por cierto, les quiero recomendar el que entren al sitio de Dossier Político. En esta edición está incluida una columna de nuestra compañera Rosy Rodríguez, precisamente ella como universitaria, como Puma 100%, dedicó esta semana su columna a hablar precisamente de la distinción de obtener el premio Príncipe de Asturias, y de la posición de algunos derechistas, pues que siempre van a estar en contra de la UNAM y solicitando que le bajen los recursos. Entonces, en Dossier Político pueden encontrar este artículo de nuestra compañera Rosy Rodríguez. También queremos invitarlos a que visiten el sitio del programa en www.ysinembargosemueve.net y que nos hablen a... Nos pueden contactar directamente a este programa al siguiente correo electrónico: contacto@sinembargosemueve.net. Así es que ese es el enlace con nosotros. Ahí cualquier sugerencia, cualquier comentario nos va a servir de mucho para ir mejorando cada vez más este programa. Y los seguimos invitando a que nos llamen aquí en cabina 215-9005, 215-9015, para que nos den sus comentarios, sus propuestas. Sabemos que ayer hubo festejo, pero seguramente por ahí alguien hizo el esfuerzo y aún está amanecido para que nos hable. Dentro de las actividades que la Resistencia Civil Pacífica aquí en Hermosillo hemos mantenido, César, como una manera de recuperar nuestra tradición, nuestra mexicanidad, ¿por qué no decirlo también? Este año sería el cuarto en que tenemos el firme propósito de organizar las ofrendas y altares de Día de Muertos. Si ustedes se recuerdan, el 2 de noviembre hemos estado organizando en la Plaza Emiliana de Zubeldía ofrendas en relación a temáticas nacionales. Creo que ahora el sindicato va a tener por ahí un espacio, ¿no? Porque ni modo, el sindicalismo, digo, ¿no? Sí. Entonces, varias organizaciones se nos suman, compañeros, compañeras, a esta actividad. Y pues queremos recordarle que vayan preparándose, que vayan ya viendo dónde van a conseguir o hacer el pan de muerto, sus flores y todo, porque hoy como nunca tendremos que recurrir a la creatividad para seguir llamando la atención en temas de prioridad nacional. Así es que comuníquense para que se sumen. Y bueno, al respecto también tenemos por ahí una convocatoria que queremos comentarles, César. Efectivamente, el movimiento 5 de junio, los padres que tuvieron la desdicha, el infortunio de perder a sus hijos en los sucesos de la guardería ABC, pues ellos están convocando. Ustedes, les voy a recomendar dos sitios para que ustedes puedan entrar a verificar lo que es la convocatoria para instalar ofrendas y altares de muertos. Los sitios en internet son los siguientes: www.angelesenespera.org y www.movimiento5dejunio.org. Ahí los padres nos están convocando a todas las organizaciones civiles, a todos los grupos de vecinos, maestros y estudiantes, a que se hagan presentes para compartir con ellos este homenaje, este duelo de del cual fueron víctimas inocentes aquellos niños que murieron en aquel 5 de junio de este año, que pues ya queda como la fecha más oscura, más vergonzosa para aquí en Sonora, y nos están invitando a que compartamos con ellos este día de muertos, el día primero, las ofrendas y altares, y nosotros nos vamos a sumar, como dice Rosy. Ellos están convocando ahí para en la escalinata del museo de la museo y biblioteca de la universidad, van a instalar una mega ofrenda, un mega altar, y nosotros como siempre vamos a estar en la explanada de la Plaza Emiliana de Zubeldía. Así es que es una actividad muy interesante. Si usted no tiene oportunidad de ir a colocar una ofrenda, pues también puede ir a visitarnos y a compartir con nosotros el pan. Por ahí el señor Antonino ya mandó a pedir el pan de muerto y el chocolate a Oaxaca, y eso se hace al finalizar el evento, ya es una tradición. Y que a la gente ha gustado mucho, pues que al final del día 2, que levantamos los altares y las ofrendas, se comparte pan con toda la gente que asiste y se comparte chocolate traído desde Oaxaca, cosa que es un detallazo de nuestro compañero Antonino. Y bueno, ojalá que nos acompañen, ojalá que se sumen a esta actividad, y sobre todo pues que, como dice César, aunque no pongan un altar, sí vayan a nuestra plaza. Muy bien, recordamos, visite nuestra página www.ysinembargosemueve.net si usted quiere estar enterado de toda. Si usted quiere estar bien enterado, bien informado de todo lo que acontece en este país, nuestro compañero Iván se esmera ahí continuamente para tener actualizada la página y la hace amena, la hace interactiva. Usted puede verificar ahí videos, conferencias, presentaciones, aparte de todo lo que es las noticias del día y de la semana. Tenemos ya a nuestro siguiente enlace, Rosy. Sí, esta mañana nos acompaña vía telefónica el maestro Darío Arredondo. Él es un prestigiado economista y docente de aquí de la Unison. Maestro, muy buenos días. Buenos días. Pues buenos días. En primer lugar, gracias por recibir nuestra llamada. Y bueno, el tema que hoy quisiéramos nos ayude de alguna manera a tener más claridad, porque es un asunto que a todos nos compete, a todos nos afecta, es en relación al contenido del paquete fiscal que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, primero, pues un saludo y mi agradecimiento por la tomada en cuenta, ¿no?, por haberme llamado. Hay una situación muy particular, estamos en una especie de novela de terror, ¿no?, de novela de terror escrita con faltas de ortografía, y yo pudiera decir que escrita con alguna extremidad inferior. Me parece que la política económica, y particularmente lo que se refiere a la cuestión tan traída y llevada del paquete fiscal, cuya única finalidad, y lo digo de una vez, es de carácter recaudatorio, cuyo único objetivo vendría siendo llenar un hueco de algo así como 260 mil millones de pesos, es, para usar un calificativo suavecito, absurda, ¿no? Absurda. Y lo digo por lo siguiente, si nosotros consideramos con seriedad la situación de la que gozan algunos de los más altos burócratas de esta nación, que resulta ser un caso bastante llamativo a nivel internacional, de tener percepciones increíblemente generosas, mientras que tenemos una gran cantidad de mexicanos que no tienen ni siquiera los recursos para comprar un tercio de la canasta básica, entonces resulta que nos caemos para atrás, ¿no? Y empieza el horror, y empieza la música de fondo, tipo las películas que se relacionan con los vampiros, por ejemplo, ¿no?, o El Regreso de la Momia o algo por el estilo. Estamos hablando de que tenemos una situación recesiva, un país que se ha caracterizado porque todos los indicadores suben, menos el del bienestar, menos los relacionados con el ingreso de los ciudadanos, menos con lo relacionado a la creación de empleos, menos lo relacionado con el acceso a los mínimos de bienestar, menos lo relacionado con la seguridad pública, menos lo relacionado con la seguridad social. Entonces, ¿qué tenemos? Que estamos ordeñando una vaca que ya está diagnosticada de anemia. No es posible sostener esta situación más allá. Ahora, si aumentamos, o dicen los señores diputados que es muy buena idea, del 28 al 30% del ISR, si aumentamos el 3% en telecomunicaciones, si además se le aumenta el 2% al consumo generalizado, si además estamos hablando de que los salarios no van a crecer, si estamos hablando de que además se le está regalando a la iniciativa privada, al gran empresario, me refiero yo, devoluciones de impuestos, siendo que pagan una mínima parte de los impuestos que debían de pagar. ¿Por qué razón? Porque hay regímenes de excepción dentro de la lógica del ISR que los convierte en privilegiados. Aparte de que no paga lo que deben de pagar, el gobierno les devuelve sus impuestos. Entonces, no nos extrañe que tengamos un problema que se pudiera resolver si se pusiera orden en dos situaciones particulares. La primera. Sí. Que los altos funcionarios del gobierno reciban menos y que hagan más. Claro. Eso en alguna otra parte se pudiera llamar productividad, no más que nadie mide la productividad de los altos funcionarios. Se pudieran recuperar, incluso ya se ha declarado esto, me parece muy afortunadamente, sí, algo así como 200 mil millones de pesos. Si a los empresarios, como te comentaba hace rato, se les exigiera, sí, que pagaran con lo que tienen que pagar, tranquilamente se pudieran recuperar 300 mil millones de pesos. Estamos hablando de 500 mil o alrededor de 500 mil millones de pesos. Si el hueco es de 360 mil millones de pesos, pues ya que se llenó y sobra, ¿no? Así es. Se llenó y sobra. Entonces, no es posible que si hubiera por ahí algún economista sensato, ¿no?, que lo dudo mucho, no es posible que en una situación recesiva se apliquen incrementos a los impuestos, sobre todo en el rango del 1 al 4 salarios mínimos, que es la enorme mayoría de los cautivos, y el pequeño y mediano empresario generador de empleo. Entonces, lo único que está haciendo aquí es ponerle una soga al cuello al desarrollo de este país. Eso más o menos es lo que se percibe de entrada, ¿no? Con así esta es noticia de los incrementos. Ahora, por ejemplo, si dicen, ¿saben qué? Éjele, los vacilé. Siempre no vamos a meterle el 2% de incremento adicional o el IVA, ¿no? El IVA chiquito. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Saben qué? No hay problema, ¿no? Le hacemos una rebajita, típico, sí, chilangazo, y ya tenemos el 16%. Ya no solo es el 15, suertudotes. Ahora es nada más el 16. Sí. Y resulta que estamos hablando de todos modos de un rebote previsible inflacionario bastante grave, más si se considera que la expectativa puede ser de una contracción de entre 6 y 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un verdadero suicidio, ¿eh? De un verdadero suicidio, cuya finalidad es simple y sencillamente recaudatoria. Se trabaja con una aritmética bastante rudimentaria, no se tiene idea de país, no se ha considerado un aspecto central importante así. Por ejemplo, la señora Merkel, sí, canciller de Alemania, acaba de anunciar que va a haber una reducción de impuestos para el 2010. Igualito que en México, ¿verdad? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder, en todo caso, ojo con esto, incentivar la economía. Incentivar la economía. Entonces estamos hablando, pues, de que esa sí, definitivamente es una medida contracíclica. Esa sí puede ser una medida de impulso. Y con otra, que en Alemania, que no se chupan el dedo, según es verdad sabida, hay un apoyo a las familias, un subsidio familiar, que era algo así como 164 euros mensuales, y va a pasar a 200. Además, la cantidad gravable por hijo va a pasar a 6.024 euros al año, pues. Maestro Darío. A 7.004 euros. Entonces, ¿cómo estamos, pues? Así. Mire, ese es uno de los puntos que ha desatado, pues, más rechazo a esta iniciativa de paquete fiscal, sí, que realmente ellos están viendo nada más lo recaudatorio para cubrir su pues bestial gasto corriente del gobierno, pero no están tomándose las medidas que en otros lugares, es decir, es un paquete fiscal, una política fiscal a contracorriente de cómo están los demás países enfrentando esta crisis. Así es. Efectivamente lo es, incluso hace poco Silva Herzog, ¿no? Silva Herzog, me repugna de Silva Herzog, ¿no? Porque es el apellido del padre, este es Silva Flores, que fue secretario de Hacienda, ¿no? Lo acaba de declarar justamente en esos mismos términos, de que qué curioso que países como China, Brasil, etcétera, Argentina, Alemania, etcétera, países civilizados, algunos de ellos industrializados tempranamente, resulta que entienden muy bien lo que es el desarrollo, porque entienden lo que es el crecimiento y porque entienden lo que son los mecanismos de distribución y redistribución del ingreso. Es imposible que a un paciente anémico se le exija que done sangre, ¿no? Para otro, pues se muere. En todo caso, ¿por qué no recortar los ingresos por el lado del excesivo gasto, por ejemplo, a propósito del gasto corriente, por la vía de los servicios personales, en el caso del gobierno federal, incluso algunos estatales? ¿Por qué no invertir productivamente? ¿Por qué no volver de nueva cuenta a pensar en términos de crecimiento económico y de distribución del ingreso? Aquí no pensamos en eso. Como acabo de decir, es un problema recaudatorio, es chupar la sangre a ese casi cadáver que es la economía nacional. Y es en todo caso apostarle a la muy peregrina posibilidad de que en el caso de Estados Unidos, la locomotora de la economía, en este caso de una buena parte del mundo, o casi de todo el mundo, se eche a funcionar de nueva cuenta. Maestro Darío, buenos días, soy Rosa María Rodríguez. Hola, Rosa María. Oiga, maestro, una situación que a mí me llama mucho la atención es que por primera vez estamos viendo a grupos de empresarios también hacer críticas acerca de este paquete fiscal. Yo no recuerdo en los últimos años, porque hay que ubicar muy bien que esta ley de ingresos y egresos de la Federación es la única ley que año con año se revisa y se aprueba o se modifica, pero bueno, yo no había visto, inclusive por ahí andan en internet algunos videos de empresarios de acá del lado de Baja California, donde de manera muy dura están criticando este paquete fiscal. Sí, lo están criticando, pero también son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Finalmente. Son lágrimas de cocodrilo y de un cocodrilo bastante mañoso por la siguiente razón. Ellos sobre todo lanzan los gritos al viento y dicen que está ganijo con el incremento de los impuestos, que se va a desincentivar la inversión, de que va a casi paralizarse la economía, de que las empresas no van a tener posibilidades de recuperar sus inversiones, etcétera, etcétera. Pero lo que está detrás del asunto viene siendo el miedo, casi pánico, que tienen de que se eliminen los regímenes especiales. Es un huarache que se están poniendo antes de espinarse, aunque en general, en la forma, podamos estar totalmente de acuerdo. El problema es de que salta la liebre casi inmediatamente, ¿no? El miedo de que el gobierno, por alguna circunstancia, los obligue a cumplir con sus obligaciones fiscales que han evadido con mexicanísima alegría desde hace muchísimo tiempo, sobre todo a partir del sexenio pasado para acá. Entonces habría que dimensionar la situación. Qué bueno que la Canaco, qué bueno que el Centro Patronal o que el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, que acaba de cambiar de presidente, hayan hecho declaraciones en ese sentido. Eso da justamente la correcta dimensión de la razón que tienen algunos otros actores políticos. Por ejemplo, la gente que se lanza en defensa del petróleo, la gente que se lanza en defensa del patrimonio familiar, el Frente Popular, en contra de toda esta serie de estupideces, ¿no? La gente que está formando en las filas de López Obradorismo, por ejemplo, ¿no? Que ha habido señalamientos sumamente sensatos, dignos de ser tomados en cuenta, pero ahora pareciera ser que por rebote de la iniciativa privada, que no oye ni ve a nadie, al estilo muy de Salinas de Gortari, ahora sí, se siente aludida y se siente de alguna manera amenazada por esa posibilidad de una reforma de fondo del régimen fiscal que ha tenido verdaderamente en la lona a la mayoría de los causantes de este país. Habría que verlo con cierto cuidado, pues aunque de todos modos, pues qué bueno que la gente proteste, ¿no? Independientemente de que tengan un interés muy particular de defensa de privilegios, como siempre ha sido el pronunciamiento del Centro Patronal y mariachis que lo acompañan, ¿no? Así es, queremos recordarle a nuestro auditorio que estamos conversando con el maestro universitario Darío Arredondo. Él es economista, es catedrático de la Unison y nos está hablando sobre el paquete fiscal. Maestro, ahorita después de la situación tan penosa que se dio entre PRI y PAN, La decisión está en el Senado, se habla ya de modificaciones, de ahora sí que, como dice, darle para atrás, papá, a estas cosas pues tan erráticas que propusieron, como todos estos impuestos que usted comenta. ¿Considera desde su punto de vista que se pueda modificar de raíz este presupuesto para el año 2010? Se puede modificar el presupuesto de raíz siempre y cuando se den ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, las declaraciones a veces contradictorias que hemos encontrado por parte del PRI, que nadie puede dudar, ni siquiera sospechar que se le está calumniando o algo por el estilo, es más que evidente que la minuta planteada como una iniciativa por parte de los diputados estuvo planteado por funcionarios de Secretaría de Hacienda y la tomaron tal cual. Estamos hablando de una conspiración en el seno del propio PRI. Estamos hablando del PRI relacionado con el salinismo y relacionado con toda la porquería de carácter neoliberal, y sobre todo relacionado con las cuestiones de los intereses de las transnacionales en este país, y con sus prestanombres, obviamente, contra lo que queda de aquel prismo que sí se creía aquello de democracia y justicia social. O sea, aquellos que se sienten herederos históricos, por ejemplo, del PNR, del PRM, que hay una tradición respetable, pero que se perdió a partir del cambio de timón político en este país del salinismo, ¿no? Cuando el neoliberalismo inocula a las muy ya endebles estructuras partidarias del PRI, fundamentalmente, y las convierte en una especie de zombie, ¿no? Es un zombie, un ser carente de voluntad, ¿no? Pero sin embargo se mueve, ¿no? Y nadie sabe por qué, salvo por algún problema de brujería, ¿no? De algo por el estilo, ¿no? Para mí es una cuestión casi maldición gitana, ¿no? Para los mexicanos, tener esa clase de partidos. No me extraña en absoluto de que hay una relación tan estrecha entre el PRI y PAN en asuntos nodales, ¿no? Para el desarrollo del país, para el futuro de la nación, cuando vemos que el telón de fondo resulta que es una ideología tremendamente agresiva, genocida y corrosiva, antihigiénica, yo pudiera decir un poquito ahora con toda la paranoia de las enfermedades virales, que es el neoliberalismo. O sea, estamos hablando de que los supuestos del liberalismo y del neoliberalismo no van a funcionar en la economía real. Aquí se requiere tener una idea de desarrollo más que centrar en el crecimiento, porque el crecimiento no obliga a nadie a la redistribución del ingreso, no obliga a nadie a la justicia social, no obliga a nadie ni siquiera a la democracia. Entonces, estamos hablando de un régimen de carácter autoritario por necesidad. Estamos hablando de un régimen tan poco coherente con sus enunciados, con su rollo de partido, que se contradice a cada paso, ¿no? Y que por eso precisamente el gasto en seguridad se dispara durante el gobierno de Calderón. Estamos hablando de un gobierno que funciona gracias a las cachiporras policíacas, gracias al armamento, gracias a los uniformes y gracias a una especie ridícula, a una caricatura muy mal hecha de lo que es los supuestos de la ley patriótica y de los mecanismos del Homeland Security en el caso de Estados Unidos. Entonces hablamos de una cosa que de lo económico pasa a lo político y de lo político nos afecta socialmente y además está jugándole vencidas a la propia historia reciente del país. El modelo no ha funcionado. El modelo no ha funcionado en ninguna parte del mundo, para acabar pronto. Y el caso más claro viene siendo nuestros vecinos, ¿no? Nuestros vecinos de Estados Unidos, que con presidente negrito, con presidente güerito, son los gringos, ¿no? Depredadores mundiales. Entonces, imitar esa serie de medidas sin ninguna reflexión, sin situarlas dentro del contexto de nuestra realidad y de lo que queremos para este país, nos coloca como una colonia, ¿no? Como una colonia, además, bastante servil. Y ese es un problema bastante grave, ¿no? Que finalmente se representa en cosas tan concretas y tan prácticas como el paquete fiscal. Así es. ¿Por qué existe este problema cada año? Porque no hay una política y porque no hay voluntad de poner orden en el diseño de política económica. Tenemos diseños prestados, pues. Diseños mal imitados, peor aplicados, con las consecuencias que ya estamos viendo, ¿no? Difícil que este país pueda remontar el problema que tiene. Si hay un incremento de impuestos, haga de cuenta que la pelotita de la inflación subió a todo lo que quiso. Estamos hablando de que no va a crecer va a haber un incremento de estados y va a haber un estallido social seguramente, como una forma de resolver los problemas que no se han resuelto por la vía del parlamentarismo. Y eso es bastante grave y nos debe de aterrorizar. Maestro, me parece que sí es posible, sí, solo sí, ya para terminar, sí, que los partidos, lo que queda de ellos, se pongan las pilas. La gente de las fracciones parlamentarias, que son progresistas y con el país, deben de reforzar. Y sobre todo que la comunidad, la población, el maestro, el estudiante, el trabajador, el desempleado, la gran mayoría que somos, nos organicemos y si es posible tomar las calles. Si hablamos de una huelga general, hablemos de frente de una huelga general y veamos la posibilidad de revertir ese tipo de cuestiones. Solo los diputados no lo van a hacer. Están acostumbrados al maiceo, están acostumbrados a la coyuntura, están acostumbrados a la conveniencia, están acostumbrados a abonar una carrera política que ya resulta espuria. Entonces, por esa razón, si la comunidad no se organiza, valió gorro esta situación. Y estamos hablando de el país y de su historia, además. Así es, maestro. Lamentablemente, vamos al corte de la hora y le agradecemos su participación, sí, esta mañana. Muy amable, al contrario. Gracias por llamar. Bye. Pues vamos al corte de la hora y regresamos. Ya está Martín Esparza por ahí al teléfono. Son las 10 con 3 minutos. Radio Bemba FM. Radio Bemba FM. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. Día de hoy tenemos dos cumpleañeros que por ahí a nuestra tía José, que es Pepe, la querida Pepe, esposa de nuestro compañero Eric, y también tenemos por ahí otro cumpleañero. Sí, nuestro querido amigo Joel Verdugo, el maestro universitario. Ayer estuvimos de plácemes y dándole abrazos, puros abrazos. Puros abrazos, hasta ahí nos quedamos. No, los queremos mucho y qué bueno que sigan festejando junto con nosotros, porque desde este panorama tan oscuro de repente que se ve en nuestro país, la esperanza, la alegría es algo que no debemos de perder, y además qué bueno que tenemos motivos locales para mantener ese ánimo de alegría, ¿verdad? Así es. También aprovechando, queremos saludar a nuestros amigos de las cerradas Cucapá, la cerrada Pimas, de la cerrada Ópatas, allá en el fraccionamiento Pueblitos. Estuvimos con ellos el día de ayer y les mandamos un saludo y un caluroso agradecimiento por su apoyo el día de ayer. Tenemos en línea, ya está con nosotros por aquí, don Martín Esparza. Él es secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, que ahorita está enfrentando la situación de la extinción de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Don Martín, buenos días. César, buenos días, Castilla, el auditorio, Rossi, buenos días. Buenos días. Sí, don Martín, sabemos que está usted actualmente muy ocupado en la defensa de los derechos laborales del sindicato. y le agradezco el honor tenerlo aquí en nuestro programa, y sin embargo se mueve voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular. Don Martín, ¿cuál es la situación actual del movimiento? Platíquenos al respecto, por favor. Y es importante comentar a todos los que escuchan de la zona del norte del país. Sí. Lo que sucedió en la madrugada de los trabajadores, sí, está público de la parte de familia, de todos los trabajadores, y a partir de que está vigente nuestro contrato colectivo de trabajo, a partir de que tenemos documentos firmados por el propio gobierno federal, un sindicato al servicio del Estado, el mismo Estado reprime. Le llamamos el derecho de audiencia, argumentando al secretario del trabajo que tuvieron que tomar una decisión valiente de perder el empleo de un día para otro, violando la constitución, violando la ley federal del trabajo y el contrato colectivo del trabajo. Así es. Esta situación no la habíamos visto en años, pero es la forma en que está gobernando el presidente de la República, con la PFT y con el ejército, violando todo tipo de leyes. Prácticamente es un gobierno fascista. En este país, hasta los que han asesinado, los que han robado, los que han secuestrado, tienen derecho a defenderse en un juzgado. Nosotros no nos dieron ese derecho. Con un, sin ser un sindicato que piensa distinto al modelo económico, sabemos que tenemos alternativas para que México tenga mejores condiciones para todos los mexicanos. Sin embargo, de fondo es el tema de la desincorporación de las empresas públicas del sector de energía, porque atrás de todo esto es la privación de la industria eléctrica, y hay empresas españolas, ¿no? Así es. La electricidad que da recontrol, que me contaron de Catrillas, es el tema de las telecomunicaciones, que a través de inversión puedan servicios de forma más extensiva para los que tienen electricidad, a través de su conductor de electricidad, puedan tener este tipo de servicios que saldrían muchísimo muy baratos, y además el tema de internet para que resolvamos muchos problemas de analfabetismo que hay, de poder tener más información de lo que sucede en el mundo. Esto lo estamos avanzando como proyectos del sindicato, pero atrás de todo esto son los intereses que siempre se han apoderado de la riqueza de los mexicanos. Así es, don Martín. El día de ayer hubo un evento que fue convocado por el sindicato y para mostrar la solidaridad de diversas organizaciones. Esto fue en el Sindicato Mexicano de Electricistas. ¿Nos puede comentar al respecto? Sí, fue una Asamblea Nacional de Resistencia, donde explicamos hasta dónde estamos con el movimiento. Se hizo un análisis de las actividades que se realizaron en toda la semana, como fue la presencia del sindicato en la comparecencia del secretario del trabajo, que tiene la piel muy sensible. Así es. Y a dos compañeros, y se les dio su responsabilidad, porque él es el responsable de la pérdida de empleos en el país, él es el responsable de este tipo de atropellos a la ley del trabajo. La presencia de compañeras nuestras en la Secretaría de Energía, la presencia de compañeras nuestras visitando al esposo del Ejecutivo Federal para que le hicieron el reclamo de que los hijos de ellas sí tienen para comer, mientras que nuestras compañeras están trabajando, pues van al día y tiene dos semanas que no se pagan salarios. Y una serie de actividades que hicimos, desde ir a presionar a este señor López Dóriga, que atrás del micrófono y las propias pantallas han hecho una campaña de escuchamiento en contra de los trabajadores. La asamblea ayer duró 4 horas y media, hubo muchas participaciones del sector de la educación, del sector del campo, de los propios sindicatos. Los universitarios estuvieron presentes también. Sí, un comité que ellos tienen una asamblea nacional el próximo 30 de octubre para constituir el Comité Nacional Estudiantil. En apoyo al Sindicato Mexicano de Electricistas, también estudiantes del Politécnico, académicos del Politécnico, federales, de distintos partidos, asambleístas, y toda la solidaridad en cuanto a varios aspectos, cuales en todo el territorio nacional vamos a organizarnos a partir de todas las oficinas, como por ejemplo el Movimiento en Defensa de la Economía Popular. Así es. Hubo presencia, tal suerte de que empecemos, o se haga, se rompa ese cerco de información que han diseñado las propias televisoras, las radiodifusoras que están al servicio del propio, para poder informar de fondo a cada uno de los ciudadanos qué es lo que está sucediendo y qué es lo que sigue. Asambleas en los propios municipios, en las capitales de los estados, en las escuelas, en las plazas públicas informativas, para que haya comités de resistencia muy amplios. Están los telefonistas también, están mucha gente que está siguiendo el movimiento, informar para preparar el 30 de este mes, que es el próximo. próximo viernes una gran jornada nacional informativa para preparar el movimiento de la huelga nacional en defensa de los derechos de los ciudadanos respecto al contrato colectivo y solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Tiene que ver también con una trabajo que vamos a realizar de acopio de víveres, de recursos económicos, pues para sostener este movimiento. Y también tiene que ver con planteamientos serios y responsables sobre el tema del presupuesto, con una consigna central no al pago de impuestos. Permítame recordarle a nuestro público que estamos conversando con el señor Martín Esparza. Él es el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricista. Señor Esparza, en particular me preocupa la situación de que ustedes ahorita nos comentaba que no les han pagado y evidentemente estamos hablando de 44,000 familias que dependen de ese ingreso. ¿Alguna manera de solidarizarnos con ustedes? ¿Cómo van los apoyos de otros sindicatos? Sabemos que inclusive desde fuera del país han llegado ya algunos apoyos, pero ¿están siendo suficientes o habrá que llamar a continuar con esta solidaridad? Sí, nosotros abrimos un número de cuenta en el banco, un número de cuenta en Bancomer. ¿Nos las puede proporcionar, por favor? Tenemos centros de acopio de víveres Estado de México, el Distrito Federal, el propio sindicato, la Tónica por el Consejo de la Bancalera, hay otro centro de acopio de víveres deportivo que tenemos en Azcapotzalco, sí. Salomón, con los electricistas, hay otro deportivo que está en Calzada del Hueso también, y el número de cuenta es Bancomer número 01 78, sí, 71, sí, 52, 46. Está el nombre del Sindicato Mexicano de Electricistas. Correcto, ya tomamos nota, Martín. Este número de cuenta es el compromiso que se ha hecho con todos los movimientos solidarios. Se pueden depositar desde un peso hasta lo que pudiera darse para las familias, escasos recursos, y que todos los obreros del país, a partir de la pérdida del poder adquisitivo que se tiene, la mayoría van al día. Así es. El compromiso es que conserven su voucher y una vez que nos restituyan sus puestos de trabajo, porque la materia de trabajo existe, el aspecto jurídico vamos a ganar, es de integrarles también su recurso solidario, que en este momento es muy importante para continuar con este movimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas. Don Martín, se habla ya de un paro nacional, de una huelga nacional, nos encaminamos hacia allá, la solidaridad es lo bastante como para pensar en una demostración de fuerza de este tipo. Sí, claro que sí, tiene que ser de esa forma, no podemos de otra manera hacer que este gobierno, que la política económica que en todo el mundo es la que ha llevado a un caos, observamos que los países donde realmente hay democracia, prácticamente se conservan los empleos, y se busca como alternativas para generar más, para evitar que haya un estallamiento social en esos países, y aquí al contrario, aquí hay una pérdida impresionante de empleos en efectivamente en estos meses, y todavía teniendo empleos formales que están establecidos en términos de un servicio que es estratégico para el desarrollo del país, sin mayor explicación, y además abusando las facultades del propio ejecutivo, porque él tiene facultades para administrar los organismos públicos, no para extinguirlos. Hace de esta manera, no, echar a la calle a los 44,000 compañeros del SNE, porque de repente, de fondo, está todo el tema de acabar con los sindicatos y con los contratos colectivos. Lo que resolvimos ayer en la asamblea es que cada una de las organizaciones que estuvieron presentes, más otras que están de manera solidaria enviándonos sus informaciones, sus sencillos en los periódicos, es que ellos consulten a sus propias bases toda esta semana para poder preparar lo que es la huelga nacional. Así es. Y hacer un balance el próximo día 5 de noviembre, que se reanuda esta asamblea nacional, para ver qué organizaciones ya discutieron con sus propias bases para poder fijar la fecha de la huelga nacional en defensa de los derechos de los trabajadores, la economía popular, en defensa de los derechos de la institución que nos rige. Muy bien, le agradecemos, don Martín. A ver, aquí tenemos una pregunta más. Don Martín, sabemos que ahorita hay una campaña nacional de linchamiento mediático. Es por eso que a través de aquí de Radio Bemba y en el espacio de Y Sin Embargo Se Mueve, quisiéramos pedirle que si hay algún mensaje directo al señor Felipe Calderón, por favor, este es el espacio. Sí, ayer lo denunciamos, tenemos un programa de radio 770 de AM. Sí. Estaba desde 7:00 de la mañana frecuencia laboral. Y tenemos también un grupo de internet que ayer nos hackearon, nos echaron por afuera de nuestro radio. Sí. Y han pagado cantidades impresionantes de una campaña que diseñó una empresa española, llamada Sucia, una campaña de telemarketing. Y la están mandando ahorita a Televisa, TV Azteca, estaciones de radio, en cadena nacional. Es impresionante la cantidad de recursos para que crean los mexicanos que el problema de la empresa son los trabajadores y el sindicato. El problema son ellos, ellos son los que han administrado las cuentas públicas. Por eso hay que romper ese cerco y espacios objetivos como el que ustedes necesitamos impulsar en todo el país para que podamos darle claridad a los mexicanos que aquí los únicos responsables de manejar las cuentas públicas es el gobierno federal. Ellos acaban de aprobar un déficit de 0.75 en el presupuesto para el ejercicio del año que viene, más impuestos a todos los mexicanos, más impuestos al diésel, a la gasolina, al gas, y esto va a afectar incluso el impuesto que se incrementa sobre la renta, afectar más la economía de todos los mexicanos. Entonces sí necesitamos que se esté difundiendo este tipo de aspectos porque ellos tienen el control de las propias televisoras y cada ratito repiten una y mil mentiras, hacer creer a los mexicanos que el problema son los organismos públicos, el problema es con quién los administra, y quien los administra es este gobierno que prometió empleos, no generó empleos, prometió incrementar la economía, está desplomada, el déficit de desempleo es más alto, no hay inversión para la escuela pública, no hay inversión para el campo mexicano, o sea, que sea un decreto popular para extinguir este gobierno. Le agradecemos al señor Martín Esparza, su participación en estos micrófonos de Radio Bemba en el programa Y Sin Embargo Se Mueve. ¿Algo más con lo que quiera finalizarse, don Martín? Es importante mencionar a todos los que nos están escuchando y este tipo de espacios objetivos, que empecemos a organizarnos. No podemos permitir que se siga pisoteando la Constitución, las leyes que nos rigen, y sobre todo que cada vez más haya una desigualdad increíble de más de 50 millones de pobres. Un desempleo también, una descomposición en la sociedad y unas cuantas familias que son las que atesoran toda la riqueza de México. Nuestros países tienen muchísimas oportunidades para todos, siempre y cuando se administren y siempre y cuando nos organicemos en cada uno de nuestros barrios, colonias, municipios, para levantar este movimiento que es pacífico, lo repetimos, pacífico. Así es. Pero creemos que podemos tener, recuperar nuestros valores esenciales de México, un país con igualdad, con democracia, con justicia. Democracia. Don Martín, muchas gracias. Quedan abiertos los micrófonos de Radio Bemba y de este programa para cuando ustedes lo requieran, porque quieren, cuando quieran comunicar algo a la sociedad sonorense. Muchas gracias. Estamos en comunicación. Utilizaremos estos medios para llegar a todos los rincones de nuestro país. Hay gente ya de nosotros desplazada hacia el norte, a distintas capitales, hacia el este, y en todos lados encontramos la misma desigualdad, las mismas condiciones que imperan en México. Así es, muy amable, muchas gracias, buenos días. El señor Martín Esparza, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dando su punto de vista, mostrando que pues esa campaña terrible tiene un origen para variar una empresa española, pues este gobierno está empeñado en contratar a los españoles en la energía, en las campañas negras y ahora en esta campaña de linchamiento contra el Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues así es, ¿no? Y qué contradicción, porque mientras nos dicen que pues tenemos serios problemas económicos y nos están pidiendo que nos amarremos más el cinturón y que paguemos ahora más impuestos, está allá en puerta el alza la gasolina, los combustibles, y de ahí pues ya sabemos que se desencadena toda una serie de incrementos en cadena, gente que prácticamente no tiene qué comer. Ahora sí estamos hablando de una gran cantidad de mexicanos con problemas de alimentación, a ese grado estamos. Y bueno, desde la oficina de Los Pinos se decide destinar una gran cantidad de recursos financieros para acabar con la imagen de uno de los sindicatos más combativos de este país. Entonces, pues esto es una de las situaciones que los mexicanos debemos de reflexionar y nos debe llevar a la situación de analizar y movilizarnos para no mantenernos de esa manera por más tiempo. Nos vamos a un mensaje de Andrés Manuel López Obrador, que es una entrevista con Carmen Aristegui, donde de alguna manera nos habla desde Oaxaca de cómo está la situación en nuestro país y, en segundo término, la situación del paquete fiscal. Todos tenemos derecho a ser libres y felices. Andrés Manuel López Obrador, qué fuerte declaración hiciste, ¿eh? Fuimos los primeros en advertir que venía esta crisis económica, incluso dijimos que iba a haber devaluación, todo lo que está sucediendo. Declaraciones, entrevistas, dichos, frases y comentarios de Andrés Manuel en la semana. Esta mañana enlazamos una comunicación vía telefónica desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, donde se encuentra con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador para conocer sus puntos de vista y lo que opina sobre lo que está pasando en nuestro país en estos y otros temas. Andrés Manuel, buenos días, buen viernes, bienvenido. Muy buenos días, Carmen, me da mucho gusto platicar contigo. ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que estamos viendo? Mira, yo creo que estamos en una situación crítica, de muchos problemas sociales, de un agravamiento de la crisis económica y de bienestar social. Y la medida o las acciones que están tomando a cabo los que mandan y deciden el país están complicando aún más las cosas. Es una vuelta más a la tuerca. Quieren seguir exprimiendo, sometiendo por la fuerza al pueblo, y esto pues está generando este ambiente de inconformidad que estamos padeciendo en el país. No estabas físicamente en San Lázaro, pero estabas, es decir, las figuras, los legisladores que tuvieron, digamos, una expresión sumamente crítica con Javier Lozano en esta comparecencia de la que hemos hablado, pues son personas que han estado, digamos, de alguna suerte cerca de tu propia figura. ¿Estabas ahí en San Lázaro en espíritu? Sí, tú estabas en espíritu, digamos, sí, así. Porque nosotros sostenemos que es una injusticia lo que hicieron con los trabajadores electricistas, el despedir en las circunstancias actuales a 43 mil trabajadores, pues fue toda una agresión. Es realmente un acto injusto, inhumano completamente, y esto lo hacen con arrogancia, con prepotencia, a sabiendas de que tienen el control de los medios de comunicación, que manipulan a la mayoría de los mexicanos, porque ellos administran la ignorancia en el país, ellos deciden qué es bueno, qué es malo. Entonces, claro que estoy a favor de los trabajadores electricistas, que fue una gran injusticia. Calderón está mintiendo. Lo que hay en el fondo de esta medida es el interés por profundizar las privatizaciones. Quieren desmantelar por completo la industria eléctrica, entregarla a particulares, como lo han venido haciendo desde el gobierno de Salinas. Entonces ese es el fondo del asunto. Llegó Felipe Calderón a decir, es un reverendo mentiroso, que por los problemas en la empresa Luz y Fuerza del Centro, por la ineficiencia de los trabajadores, se perdieron empleos en el centro del país, empresas no se pudieron instalar en el centro del país. Todo eso es mentira, Carmen. Yo fui jefe de gobierno de la Ciudad de México 5 años. Jamás tuve una queja de los empresarios en contra de la empresa Luz y Fuerza del Centro. Jamás en 5 años tuve un problema. Y yo era promotor de la inversión para el Distrito Federal. Yo tenía relación permanente, estrecha, con los empresarios. Además, debe saberse que el principal cliente de Luz y Fuerza del Centro es el gobierno de la ciudad. Se pagan alrededor de 4,000 millones de pesos al año a esta empresa, Luz y Fuerza del Centro. Jamás tuvimos un problema. Al contrario, es cosa de ver cómo nunca tuvimos problemas serios de apagones. Desde luego, hay necesidad de mejorar la operación de esa empresa, pero no puede ser que se le culpe a los trabajadores. Hay otros asuntos de fondo. Esto se origina principalmente desde 1992, violando la Constitución desde la época de Salinas, empiezan a entregar concesiones a empresas extranjeras, fundamentalmente españolas, para generar energía en nuestro territorio, con el compromiso de que la Comisión Federal de Electricidad les compra todo lo que producen estas empresas a precios elevadísimos. La Comisión Federal de Electricidad le entrega la energía a Luz y Fuerza del Centro. Luz y Fuerza del Centro compra en bloque la energía a precios elevadísimos. Entonces, eso es lo que hace que no estén bien las cuentas en la empresa Luz y Fuerza del Centro. ¿Qué culpa tienen los trabajadores? Es una infamia el decir que porque ganaban 10,000 pesos mensuales. Si revisamos a fondo este asunto, vamos a encontrar de que los que ganan realmente muchísimo dinero son los de arriba, Calderón y todos los jefes del gobierno. Y ya ni hablemos de los jefes de Calderón, o sea, de los potentados de la oligarquía, que se han hecho inmensamente ricos, precisamente apoderándose de todos los bienes de los mexicanos, del pueblo de México. Tú sabes que en este negocio de la industria eléctrica está Córdoba Montoya, Claudia X. González. Tengo pruebas de lo que te estoy diciendo. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, regresamos después de escuchar esta entrevista con Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente legítimo, para enlazarnos ya hasta la Ciudad de México con el diputado Gerardo Fernández Noroña. Muy buenos días, diputado. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a su auditorio, Rosy César. Pues estamos dentro de lo difícil del panorama nacional, con el ánimo y la esperanza, todo lo que da de saber que contamos con gente como usted en la Cámara de Diputados, que dice lo que muchos quisiéramos decirle a los diputados de la fracción del PAN y del PRI y todos sus achichincles. Pues muchas gracias. Efectivamente, el martes en la madrugada, el PRI, el PAN y un sector amplio del PRD votaron a favor de los nuevos impuestos. Solo 25 diputados votaron en contra. Es una vergüenza que solo un puñado de diputados y diputadas estemos representando al pueblo de México, porque es inaceptable que en una situación de crisis tan grave como la que estamos viviendo se incrementen los impuestos tan absurdos que están planteando: el IVA 16%, el ICR, impuesto sobre la renta de 28 a 30. Quienes ganan entre 7 y 10 mil pesos van a tener un aumento como del 10%, o sea que aunque les aumentaran el salario van a ganar menos el año que entra. La gasolina, 2 pesos por litro de aumento a partir de enero, gas, diésel, energía eléctrica, todo este tipo de cosas, que es telefonía, como 20% el aumento de impuestos. Es una verdadera barbaridad, un atropello a la economía popular, y entonces lo que nosotros estamos es pues combatiendo estas cosas. Tomamos la tribuna, que era la manera contundente. No bastaba con que votáramos en contra, no bastaba con que diéramos argumentos, que esos hay de sobra. Lo que nosotros les planteamos es que hay austeridad, que se bajen los sueldos a la mitad de diputados, por supuesto, senadores, funcionarios públicos, de que paguen los que nunca han pagado, 10 empresas, FEMSA de Coca-Cola, Maseca, que tiene monopolio de masa de maíz, EMEX, que tiene monopolio de cemento, por ponerte algunos ejemplos. En fin, de argumentos y razones había de sobra, pero el PRI y el PAN decidieron imponerlo, el PRD se fue de bruces ahí también con este tema, y hoy pues ya están ahí atorados porque el PAN le echó la culpa al PRI de que los había obligado. Así es. El PRI se enojó y ahora están ahí hechos camotes en el Senado, pero yo no les confío un costal de alacranes, así que no espero nada bueno de ellos. Vamos a ver qué pasa. Gerardo, otro punto álgido, crítico, es la situación del Sindicato Mexicano de Electricistas. Nos comentan que por ahí estuviste en el encuentro nacional que hubo ayer en el sindicato. ¿Nos puedes platicar al respecto? Sí, ahí estuve. Mira, ha habido una campaña perversa de que los trabajadores tienen privilegios y no sé cuántas cosas. La riqueza se produce con trabajo y todas las prestaciones que tienen los trabajadores son producto de su trabajo. Los 42 mil millones de pesos que están invirtiendo en subsidio es porque se le está comprando a empresas privadas carísima la energía eléctrica que vía la Comisión Federal de Electricidad se entrega a la compañía Luz y Fuerza. Entonces, una canallada, han buscado liquidar a la compañía Luz y Fuerza. Es un botín enorme para las transnacionales de la energía, y este gobierno usurpador está pensando entregárselos. Es una situación muy grave, 60 mil familias a la calle. Entonces estamos llamando a no pagar la luz como manera de solidaridad, a no pagar la energía eléctrica, sobre todo los que tenemos contrato contrato con la compañía de luz, porque si dicen que ya desapareció, pues entonces ya no hay a quién pagarle, no tenemos firmado contrato con nadie, y entonces pues esta es la situación. Se está hablando de una huelga nacional, el 5 de noviembre se tomarán decisiones al respecto, hay mucha solidaridad de sindicatos, del pueblo de México, en torno a que no se remate además una empresa que es patrimonio de los mexicanos, no es del gobierno en turno. Entonces el tema es de fondo, el tema es importante, y a mí me parece que son los dos grandes errores que ha cometido este gobierno usurpador: querer aumentar los impuestos y querer entregar a la iniciativa privada, a las transnacionales de la energía, esta empresa muy importante de patrimonio de los mexicanos. Diputado, una situación que a mí me encantaría, el asunto de tramitarle un juicio político a Felipe Calderón, ¿qué factibilidad? Yo creo que lo que hay que hacer es que renuncie, hay que obligarlo a que renuncie. Hay que recordar que en Argentina en el 2001 las grandes movilizaciones populares, después de que se había privatizado agua, luz, aerolíneas, todo, privatizaron todo, a los bancos, y luego los bancos se quedaron con el ahorro de la gente, el famoso corralito, no sé si se acuerdan. Hubo grandes movilizaciones populares que obligaron al entonces presidente de la Rúa en Argentina a renunciar. Yo creo que se tiene que hacer algo similar, porque el juicio político no está impune. El presidente en turno, está mucha la legislación y en realidad no genera condiciones para poderlo enjuiciar, porque solo se le puede enjuiciar por traición a la patria, y aunque nosotros consideramos que la ha traicionado, queda demasiado ambiguo el asunto y no hay condiciones para realizarlo, ¿no? Así es. Gerardo, estuvo por ahí el disque secretario del Trabajo en el Congreso, y cobijado ahí por las diputadas, entre ellas María Dolores del Río, de aquí, de Sonora. También tuviste ahí unas palabras para este señor, prácticamente... Sí, un cobarde en cita de las diputadas para que lo protejan, y un canalla. Fue muy claro, ahí está en YouTube, ahora sí que hago un anuncio, ahí está en YouTube, los 3 minutos y medio de los 5 de mi intervención, que ya en 2 días llevan más de 10,000 visitas, y está muy claro lo que dije, lo que planteé, cómo lo expresé. Y mira, me da mucha pena con Dolores del Río, porque estamos en la mesa directiva, y ella dijo que yo la había jalonado, lo cual es falso, es lamentable que se presten ese tipo de cosas. Si hubiera un video mío jalonándola, ya estaban todas las cámaras enfocándonos, pues lo hubieran difundido, pero hasta el cansancio, porque lo que quieren es pues hacernos pedazos. Así es que pues faltó a la verdad, es una pena ese tema, pero el tema de fondo es que el secretario de Trabajo pues no tenía derecho a hablar, agraviaba con su presencia a la Cámara de Diputados. Le dijimos lo que teníamos que decirle, y la verdad es que por más que nos critiquen los medios y digan que es un espectáculo lamentable la Cámara y lo que no sé qué, no, lo que es un espectáculo lamentable es este gobierno usurpador, incapaz de nada, que debería renunciar y debería abrir la puerta a un gobierno de transición que pudiera lograr otra vez armonía y conciliación y poner de pie un país que está de cabeza. Diputado, hoy nos enteramos que desafortunadamente su casa fue visitada por gente no deseada. ¿Eso en algo afecta su posición? No, en nada. Subí la información a Twitter, quizás hasta no debía haberlo hecho, la verdad, porque, mira, no, esas cosas no me intimidan, y de repente pues pudiera parecer ahí el haberlo hecho público que sí, pero estaba en el Twitter justo cuando me di cuenta de que habían entrado y habían dejado la ventana abierta, que pues esa ventana está siempre cerrada, entonces la de mi cuarto, entonces lo puse ahí y eso fue, pero no tiene importancia, estamos en lo que hay que hacer, estamos convencidos de nuestra tarea, estamos muy orgullosos de representar con firmeza y con dignidad al pueblo de México, vemos las muestras de simpatía de la gente en la calle, la verdad es que las cosas van muy bien. Ahorita interrumpí una asamblea que tengo aquí en una de colonia de mi distrito, donde fui electo en Iztapalapa, porque todos los domingos recorro mi distrito, entonces pues estoy satisfecho, estoy preocupado de cómo están las cosas en el país, pero optimista de que al final con la participación de la gente podremos poner de pie un país que está de cabeza. Diputado, pues agradecemos que aún teniendo la asamblea ahí en su distrito nos recibiera la llamada, y va toda nuestra solidaridad. Seguramente pues no será el único intentona que tendrán para infundir un poco de miedo, pero sabemos que el pueblo protege y cobija a quienes de alguna manera dignamente lo están representando. Muchísimas gracias por el enlace, diputado, y pues seguramente estaremos llamándole más frecuentemente. Con mucho gusto, y como decía, yo me quedé con mi abuela, ella muy dicharachera. Me hacen los mandados, no me intimidan nada, yo estoy firme en lo que tengo que hacer. Muchas gracias por los comentarios, un abrazo. Gracias. el diputado Gerardo Fernández Noroña, que trabaja haciendo ladrillo los domingos visitando su distrito. Yo creo que también los diputados panistas han de estar en su distrito ahorita, ¿no? En este domingo. Pues yo, por más que busco al que se fue de aquí del distrito 5, no lo encuentro, tú, porque quiero reclamarle sus votos, ¿eh? Es de los que sí votó a favor de varias de los impuestos nuevos. Pues tenemos ya un enlace adicional, el doctor José María Pérez Gay. Como ustedes saben, ellos hicieron un desplegado durante la semana en contra de los ataques hacia el sindicalismo mexicano y estamos ya enlazándonos con él. Bueno, nuestro enlace es con el doctor José María Pérez Gay. Él es doctor en filosofía, tiene también escritor, tiene una buena cantidad de obras publicadas, pero creo que lo más importante es uno de los intelectuales más comprometidos con nuestro país como buen ciudadano mexicano que es de por acá. Doctor Pérez Gay, muy buenos días. Buenos días. Pues nuestra llamada el día de hoy obedece a que en la semana nos dio mucho gusto ver que junto con Marco Antonio Campo, Rolando Cordera, Arnoldo Córdoba, Laura Esquivel, bueno, una gran cantidad, Carlos Monsiváis, de intelectuales que se sumaron a este desplegado donde ustedes de alguna manera, o mejor dicho, concretamente, le hacen ver su idea, su posición con relación al conflicto en Luz y Fuerza del Centro al señor Felipe Calderón. ¿Qué nos comenta, doctor? Yo me gustaría comenzar con una pregunta. ¿Cómo se justifican las afirmaciones como la de el señor Calderón de culpar al SME de la pérdida de 100,000 empleos? ¿De dónde obtuvo la cifra o ese dato permite presumir una conciencia tranquila, como él dijo, después de dejar sin empleo a 50,000 electricistas? Yo creo que la actual campaña contra el sindicalismo, sin duda, una zona donde abundan la corrupción institucionalizada, esto no lo quiero dejar de lado, me refiero al CENTE, a petroleros, a ferrocarrileros, a la CTM, se está transformando en una campaña contra la idea misma de la existencia de sindicatos y de derechos laborales. El secretario del Trabajo, Javier Lozano, habló de analizar el costo-beneficio, imagínense usted, de cada sindicato. Pues, ¿qué son los sindicatos? Empresas privadas. El para colmo. Tener ese criterio. Y para el gobierno, bueno, para la empresa o para los trabajadores, es lo mismo. En cambio, defendió el sindicalismo bueno y criticó al sindicalismo malo. Y no se tomó la molestia el señor Lozano de definirlos. ¿Qué merece el sindicalismo bueno? CENTE, petroleros, ferrocarrileros, CTM, y por qué se elogia tanto a sí mismo, a él mismo, a Javier Lozano, al reprimir al sindicalismo malo. Como si la vida fuera solo eso, ¿no, maestro? El bueno y el malo, pero siempre y cuando convenga en qué categoría te coloco. Yo quiero ser muy claro, como dijimos en la carta, escribimos en la carta, Luz y Fuerza del Centro ha tenido graves problemas de operación y de finanzas. Las tarifas eléctricas se han disparado sin control. Esto es una cortesía de la Secretaría de Hacienda. El servicio deja mucho que desear. Se han generalizado los abusos en los cobros, curioso modo de buscar apoyo a la liquidación y sobre todo la atención a los usuarios ha sido pésima, cuando no deliberadamente insultante. Atribuirle a sindicatos decisiones que han sido del gobierno federal es un pobre escamoteo, como decíamos en la carta, de la realidad. Sin pretender eludir lo que tiene que ver con todo, sobre todo con la política de desmantelamiento sostenida desde hace 15 años por las administraciones sucesivas, desde Salinas hasta Calderón, en este tiempo y sin justificación alguna, no se ha invertido nada en la modernización del equipo y del mantenimiento. Se ha empeorado el servicio y encarecido a todos los usuarios, a los usuarios no favorecidos, y se ha concesionado sin explicaciones la fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro a una empresa encabezada por dos exsecretarios de energía. Se trata de un extraordinario negocio que en el país puede alcanzar ganancias por 6,000 millones de dólares anuales. Permítame recordarle al público que estamos hablando con el doctor José María Pérez Gay. Él de alguna manera, pues, junto con a lo mejor algunas personas no lo checaron, pero en esta semana hubo un publicado muy interesante donde se cuestiona en esencia algo que es un riesgo para todos, maestro, precisamente la situación de nuestros derechos laborales. Así es. Ha resurgido la pregunta por el derecho laboral, porque las empresas públicas siempre tuvieron en nuestro derecho, por decirlo así, administrativo y nuestro derecho laboral, un lugar muy vago e indefinible. Vago e indefinible porque no puede usted con las empresas públicas proceder del mismo modo como procede con las empresas privadas. Las empresas públicas están sujetas a una ley laboral que impide, voy a hacer aquí una distinción, entre el servicio y el personal. Usted no puede suspender el servicio de energía eléctrica en el país. Por eso me refiero al lugar vago y muy acaso absurdo que tiene la empresa pública en nuestro derecho laboral. Hay que redefinir y hay que reformular el lugar de la empresa pública en nuestro derecho laboral. Así es. Doctor, el compromiso de los intelectuales con esta causa, ¿hacia dónde más camina? ¿Qué otras alternativas? Es un compromiso que, como decimos en la carta, se sujeta únicamente a ver cuál era la situación concreta de Luz y Fuerza del Centro, con todos los, elementos negativos que la misma empresa tenía y que el sindicalismo tiene. Por elementos negativos me imagino que en la carta se alude directamente a la situación de corrupción que existe en el sindicato. Pero eso no es la empresa en sí, ni son los trabajadores. Los trabajadores que reciben un 6,000 pesos mensuales, más o menos en promedio, pues no son las vías, las correas de transmisión de la corrupción en este país. Son otros. Oiga, maestro, en una lógica mínima, si ese es el criterio, las escaleras se barren de arriba para abajo, deberíamos de cuantificar la productividad de quien está en Los Pinos. Así es. Bueno, maestro, pues un honor este enlace. Sabemos que hoy es un día pues de descanso para usted, y sin embargo nos está dedicando estos minutos. Ojalá que no sea la primera, que diga la última vez que nos enlazamos. No sé si tuviera un último mensaje para nuestro radioescuchas. Bueno, lo que hay que hacer es estar pendientes y alertas de la situación del SME, de la situación que guarda el enorme desempleo en la República. No puede ser que haya 3 millones de desempleados según el INEGI, y estar alertas, no perderle el pulso, no perder la oportunidad de tomarle el pulso al gobierno del señor Calderón. Bien, pues muchísimas gracias, doctor, y de nuevo pues con una agenda pendiente para una próxima entrevista. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido. El doctor José María Pérez Gay, dándonos sus comentarios acerca de la posición de un grupo de intelectuales, lo más granado y destacado de este país, apoyando la política laboral a favor de los sindicatos, en este caso particularmente con las debidas observaciones de la situación que guardaba la compañía Luz y Fuerza del Centro, también dando su punto de vista sobre la amenaza al derecho laboral de los mexicanos. Queremos aprovechar también este momento para recordarles que visiten la página del programa en www.ysinembargosemueve.net. También nos llamó nuestra amiga Rosa María Oleri. Ella nos indica que si el movimiento sindical no se va al paro nacional en estos momentos en que las condiciones son las adecuadas para ir a para llegar hasta ese grado de politización del país, pues se perderá una gran oportunidad. Él también nos invita a que estemos mañana en el Congreso a las 11 de la mañana para protestar contra la autorización de la siembra de maíz transgénicos aquí en Sonora y en varias partes del país. Sí, una agenda muy importante, ¿verdad? Porque hay que recordar que de pocos estados que aceptaron esta intentona, que también es una situación de interés, Ciudad Obregón es de los lugares donde se iniciarán ya la siembra de maíz transgénico, un elemento cultural muy importante. Somos hijos del maíz y bueno, pareciera que poca movilización hay en torno a esto, pero hay que considerarlo. Le recordamos también que estamos pues ya cercanos al Día de Muertos. Ojalá que se reporten para todos aquellos que se quieran sumar a esta tradición que queremos mantener y fomentar, que son los altares para nuestros difuntos, y sobre todo la oportunidad de que de manera creativa retomemos situaciones que afectan al país. Comuníquense con nosotros a nuestros sitios en internet, y le recordamos pues que habrá que estar muy pendientes de los acuerdos que se tomaron en el Sindicato de Electricistas para los próximos días, porque este es un asunto que a todos nos compete, y también estar muy pendiente de la agenda en cuestión del paquete hacendario, el paquete fiscal, porque bueno, si lo permitimos, no hay un futuro muy prometedor en puerta. Agradecemos su acompañamiento en este día, y pues tenemos una cita para el próximo domingo nuevamente en este espacio. Así es, sigue llegando las llamadas telefónicas. Acaba de reportarse nuestro compañero Rafael Ordóñez, dice que hagamos énfasis en que este tipo de diputados como don Gerardo Fernández Noroña son los que necesitamos, y los que de una u otra manera la gente que estuvo apoyando el voto nulo evitó que llegaran más de este tipo de diputados representantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía. Así es, César, fíjate, hasta ahorita tal vez muchos deberán de estar tomando conciencia de que sí era muy importante llevar a diputados como ellos para que sus voces se escucharan y de alguna manera intentaran defendernos, porque el equilibrio de la Cámara se perdió totalmente. De perdida en la anterior legislatura teníamos un poquito más de 100 diputados, ahorita la reducción es terrible, ¿no? Así es. Nos preguntan que dónde pueden ver las intervenciones de Gerardo Fernández Noroña. Ustedes las pueden encontrar en www.ysinembargosemueve.net. Ahí hay enlaces para ver estas participaciones, o directamente en la página www.youtube.com. Último comentario, mujer, me siento muy defraudada de que pongan mujeres a la tribuna de manera importante, solamente a arropar, o este caso de las panistas, al señor Lozano, y bueno, nuestra solidaridad a la compañera Laura Itzel Castillo, que intentaba mostrarle un letrero a este señor y fue agredida en tribuna. Así es, fue agredida por este Luis Enrique Mercado, que antes era o es el director del periódico El Economista, y es uno de los tradicionales colaboradores de un pseudo periodista que se llama Juan Comunicador, Ruiz. Comunicador, no, pero, él intenta. Pues sí, no, lamentablemente este señor se refirió a la Itzel Castillo de una forma muy despectiva, misógina. Así y es. La verdad, una condena para este tipo de comentarios que este señor se atrevió a hacer de la agresión que tuvo nuestra compañera Laura Itzel Castillo por parte de Luis Enrique Mercado. Pero nos queda muy claro quién es ella, la figura de la que desciende, y el papel digno que está haciendo ella, así como una gran mujer en la Cámara de Diputados. Bien, agradecemos muchísimo a nuestros amigos el acompañamiento, tanto en el programa como el día de ayer, y los esperamos el próximo día, comentarios, observaciones. No queremos despedirnos sin antes mandar un saludo y deseos de que se alivie pronto nuestra compañera Teresita por allá en la colonia Jorge Valdés Muñoz. Ellas están atentas al programa. Saludos para Julio César, también para su hija Julieta, y que se mejore pronto. Estamos cerrando esta emisión, una emisión muy especial. Tuvimos la participación del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México, y las entrevistas, los enlaces con José María Pérez Gay, Gerardo Fernández Noroña y Martín Esparza. Yo creo que este programa ha sido de los más completos, que siempre nuestra producción está al pendiente de traerle lo mejor para ustedes. les deseamos aquí, también queremos desearle lo mejor en su futura paternidad a don Carlitos Rivera, y agradecido por sus labores. Un saludo para todos, cumpleaños, Pepe, Joel, y pues vamos a seguir festejando. Y un agradecimiento a todos los amigos de aquí, que tengan informados, chequen los espacios en internet que tenemos, y tenemos una cita el próximo domingo. Gracias, que les danza. ¿Dónde quieres ir? Aquí está mi canción. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM.